Ok, entonces hoy, buenas noches a todos los radioyentes que me están escuchando. Y hoy vamos a continuar en nuestras clases de los profetas menores. Creo que han visto ya al profeta Oseas. Y hoy vamos a estudiar solamente al profeta Joel. Y bueno, poco a poco iremos cambiando un poquito el esquema debido a que el tiempo, por las semanas que estuvo la pastora hospitalizada, se perdieron esas clases. Entonces ella ya tenía toda la agenda programada para dar sus clases de cierta manera. Con ese cambio es posible que no podamos ver todos los profetas como enseñados, ¿no? Y lo que haremos puede que con algún que otro profeta es que en vez de dar la clase les daremos la hoja con el resumen de la información de todo lo que tenga que ver con ese profeta, como si lo hubiéramos enseñado. Eso quiere decir que entran en los exámenes, aunque no hayamos dado la clase sobre el libro, pero recibirán la hoja con la información correspondiente. No es lo que queríamos, pero un poco adaptándonos, ¿vale? Eso un poco para que nos pongamos al día. Y hoy vamos a pensar en el profeta Joel. Entonces, antes de entrar en materia, ¿qué tal si oramos un momento? Pedimos al Señor su gracia y su favor. Señor, queremos pedirte que al hacer esta clase en esta noche, tu favor esté con cada uno de nosotros y en el nombre de Jesús, Señor, tú guíes nuestros pasos, nuestros corazones, para que podamos estar sincronizados con tu palabra, Señor. Qué bueno es saber que venimos a una escuela como esta porque nuestro concepto, nuestro deseo de conocerte, Señor, es tan profundo que no queremos quedarnos en la superficie, queremos ir más allá, Señor, a lo profundo, experimentar, conocer y entender de una manera más profunda tu palabra, Dios. Y que se cumpla este deseo en esta clase, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra pregunta, ¿la pastora toma lista? Entonces lo que necesito es que alguien me regale una hojita y pasamos la lista escribiendo tu nombre, fecha, coloca el nombre de la clase, profetas menores, la fecha de hoy y luego abajo empezamos a poner nuestro nombre y rodamos la lista. ¿Vale? Gracias. Bueno, qué día tan lindo. Vamos a entrar entonces hoy en el análisis del libro del profeta Joel. Y vamos a hablar, para empezar, obviamente, del autor. El autor es, como su nombre lo indica, un profeta llamado Joel, que profetizó en el reino de Judá. Y la verdad es que investigando en varias fuentes, todos más o menos concluyen en lo mismo, que es que tenemos una información mínima, pero prácticamente nada del trasfondo de él. Algunos comentaristas piensan que pudo alcanzar a servir dentro de sus funciones y labores dentro de la corte del rey Joás, pero la verdad, aunque hubiera sido así, el tiempo de su profecía no fue durante ese tiempo, sino fue durante un tiempo posterior. De todas maneras, aquello tampoco lo podemos verificar 100%, garantizar que ha sido así, pero realmente sabemos muy poco acerca de él. Y quisiera decirle, bueno, lo único que sabemos es la información que está en el versículo 1 del capítulo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Entonces sabemos que su padre se llamaba Petuel, pero poco más sabemos del trasfondo del profeta Joel. Al profeta Joel se le llamó el profeta del Pentecostés, o también se le ha llamado el profeta del avivamiento. Y aunque lo vamos a meditar más adelante, pero obviamente es donde, en Joel es donde está, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo ahí un instante, aunque luego lo vamos a volver a releer, ¿vale? Porque como el libro realmente es muy cortito, podemos meditar más en algunas cosas. ¿Ya lo tienen? Joel 2, 28 y 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, y por eso nosotros sabemos de esta escritura en el Nuevo Testamento, ya hablaremos de eso ahora más adelante. Vemos que no es una declaración profética del libro de los Hechos, sino que los apóstoles recuerdan en ese momento por el Espíritu que lo que está ocurriendo ese día en Pentecostés es lo que declaró Joel muchísimo tiempo antes. Entonces, por eso se le llama a Joel el profeta del Pentecostés o el profeta del avivamiento. Ahora el nombre. Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. La fecha en la que se escribió esta carta, la fecha es indeterminada. No sabemos la fecha exacta. Pero por todo el mensaje de la carta sí podemos concluir, aunque no sabemos la fecha exacta, que fue durante el tiempo del exilio, del cautiverio. Eso querría decir que Joel fue un profeta del exilio. Vamos a colocar este título, porciones seleccionadas. Hay dos porciones, dos segmentos de versículos que son, sobresalen en el libro porque son muy reconocidos, son bien, se ha hablado mucho de ellos y son muy relevantes dentro de la enseñanza del mensaje profético de Joel. El primero de ellos es el capítulo 2, versículos 12 al 17. Y vamos a ponerle este título a esos versículos, el arrepentimiento de todo corazón. Joel 2, 12 al 17. Entonces a esta sección la llamamos el arrepentimiento de todo corazón. Estos versículos son pero preciosos. Búsquenlos un momento en sus Biblias y vamos a leerlos juntos. Dice estos versículos, ¿ya los hallaron? De todo corazón. Dicen estos versículos del 12 al 17. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir esto los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Okay? ¿Han escuchado este pasaje una vez? Sobre todo este, cuando dice la parte donde dice que el Señor es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces algunos no sabemos sobre toda esa porción, pues eso está en este capítulo de arrepentimiento, porque uno de los mensajes principales que están en este libro, y por eso hemos puesto este título a estas dos porciones bíblicas y solo hemos meditado en la primera, es el arrepentimiento de todo corazón. Yo creo que si hay un pasaje en la Biblia donde se hable lo que es desgarrar el corazón en arrepentimiento, es este versículo. Que el arrepentimiento no son palabras, porque aquí está hablando ayunad, llorad, que todos dejen lo que están haciendo y se vuelvan a Dios. Que el arrepentimiento es volverse hacia. Y la otra porción, el otro pasaje es el capítulo 2, versículos 28 al 32.

es que hay también profecías de doble cumplimiento. Ya han hablado de eso con la pastora en otras clases. Bueno, incluso yo le decía a ella que hay profecías de triple cumplimiento, que se cumplirán hasta 3 veces, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, por eso necesitamos entender algunos de los pasajes más importantes de este libro, ¿no? ¿Por qué entendemos esto? Porque fijaros que habitualmente Israel, si él hubiera profetizado durante el tiempo de los reyes, antes de la cautividad, todos los profetas que profetizaron en ese tiempo siempre mencionaban a los reyes de Israel. Sin embargo, Joel no habla de reyes, como si estuviéramos en un tiempo donde la nación que va a escuchar la palabra profética no tiene ningún rey. Entonces, de hecho, por eso es que él se enfoca y dice el versículo 2 del capítulo 1. ¿Lo tienen ahí? Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y él habla, ¿a quién le da el mensaje? A los ancianos. Dice, sabe que hay un liderazgo todavía espiritual en Israel. Y luego más adelante va a hablarle a los sacerdotes y a los que son cabezas espirituales de la nación. Pero no hay reyes, no hay gobernantes. Por eso también entendemos que la profecía ocurre en periodo del exilio, ¿no? Bueno, cuando encontramos en el vamos a leer una parte del esquema del contenido del libro. Vamos a dividir el libro o el bosquejo general, como lo quieran titular, el esquema general o el bosquejo general del contenido del libro. Y vamos a dividir el libro en 6 partes. Primera sección del libro. Devastación de la langosta. Entre paréntesis, el día de Jehová. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2, la primera parte. O sea, cuando uno lee solo una parte de un versículo, entonces dice A. Cuando es la segunda parte de un versículo, es B. Entonces, hasta el 2A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, vale. Segunda división del libro. Nuevo anuncio del día de Jehová. Nuevo anuncio del día de Jehová. Capítulo 2, versículo 2, la sección B, hasta el versículo 11. Número 3, la misericordia de Jehová. Capítulo 2, versículos 12 al 27. ¿Cuál? ¿Cuál quieres que repita? ¿La 2? ¿La 1? ¿La 3? La misericordia de Jehová. Capítulo 2, versículos 12 al 27. 4. El derramamiento del Espíritu de Dios. Capítulo 2, versículos 28 al 32. Quinto. El juicio de Jehová sobre las naciones. Capítulo 3, versículos 1 al 15. Y sexto, liberación de Judá. Capítulo 3, versículos 16 al 21. Sexto, liberación de Judá. Capítulo 3, versículos 16 al 21. Lo voy a repetir rápidamente todos, por si alguien se quedó en algo. Primero, la devastación de la langosta, entre paréntesis, el día de Jehová, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2a. Segundo, nuevo anuncio del día de Jehová, capítulo 2, versículo 2b hasta el 11. Tercero, la misericordia de Jehová, capítulo 2, versículos 12 al 27. Cuarto, derramamiento del Espíritu de Dios, capítulo 2, versículos 28 al 32. Quinto, juicio de Jehová sobre las naciones, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Sexto, liberación de Judá, capítulo 3, versículos 16 al 21. Bueno, a la hora de Joel, de leer Joel, necesitamos, bueno, con todos los profetas, pero vamos a pensar hoy en Joel. Necesitamos todo el tiempo pensar que hay profecías que son de un cumplimiento, que hay profecías que son de doble cumplimiento y que hay profecías que son de triple cumplimiento. Y también entender algo que creo que mi esposa lo explicó el primer día enseñando a los profetas, porque yo la vi cuando ella estaba estudiando la clase. Y es algo que nos enseñaba el pastor acerca de los dos montes, de la visión del profeta de los montes, y que no podía ver el valle que estaba en medio. ¿Sí os acordáis de esa lección? Que a veces los profetas del Antiguo Testamento veían dos eventos futuros como si fueran un único evento, y por eso hablan de ellos entremezclados, entre ellos como el del Espíritu Santo que he nombrado, que derrama el Espíritu Santo, pero luego viene sangre y fuego, y todo eso, y dices, ¿pero cómo? Si en Pentecostés no cayó sangre y fuego, pero ese día se derramó el Espíritu Santo. Entonces, es porque los profetas veían desde una, como si fuera una vista de una zona inferior, y ven dos cosas como si fueran un solo objeto, pero si vieran desde arriba, desde una óptica superior, verían que son dos cosas distintas, pero que las han visto como si fueran una sola hacia el futuro. Y también por eso mezclaban a veces profecías dentro de su enseñanza, al no tener una revelación como la que tenemos nosotros hoy. Tenemos parte de la profecía que era de un cumplimiento para el tiempo de Joel y solamente para el tiempo de Joel. Hay otras profecías que no eran para el tiempo de Joel, sino para el tiempo de la iglesia, y hay otras profecías que son para el tiempo después de la iglesia, después del rapto de la iglesia. ¿Ok? Estamos entendiendo eso, ¿no? Es importante. Joel no sabe eso. Joel todo el tiempo lo único que piensa es que está profetizando para su nación, para su tiempo o para algo que va a ocurrir con Israel, pero él no sabe que Dios le está dando un mensaje que va muchísimo más allá. Por ejemplo, nosotros leemos esos versículos del Espíritu Santo y tienen un sentido completo para nosotros. Para Joel, ¿no? No, él solo sabe que Dios dice que Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, y los jóvenes van a ver, los ancianos van a soñar sueños y los jóvenes van a ver visiones, ¿vale? Entonces, veámoslo un poco paso a paso, pero rápidamente. Capítulo 1, versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo, sección A. Entonces, vamos a irlo leyendo, ¿vale? ¿Esa sección cómo se llama? La devastación de la langosta. Lo primero que quiero decirles de esa sección es que hay una diferencia de opinión entre los estudiosos de si esto es una declaración profética del futuro o era una declaración espiritual o era una declaración realmente real, física. La mayoría concuerdan en creer que realmente se refiere a algo físico real que ocurrió, una plaga de langostas que arrasó con todo. Cuando Israel pecó y cuando Israel es llevada por Dios en juicio para que sea llevada en esclavitud hacia Babilonia, entonces Judá, al ser llevada allá, es como si viniera algo que hubiera arrasado con todo. No solamente las otras naciones que vinieron, como Babilonia, a arrasar con todo lo que era la nación, sino también cosas naturales que vinieron y destruyeron todo. Entonces se cree que hubo una plaga, que Dios mismo mandó una plaga, que la ciudad no solamente fue asolada, sino que las cosechas, los campos, todo quedó completamente arrasado por plagas que Dios permitió. Entonces dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en nuestros días y en los días de nuestros padres? Que esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el del devorador había quedado. Entonces, ¿qué es este versículo 4? Plagas que Dios envió y que permitió durante ese tiempo. Y dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Y ahí estamos viendo la descripción profética de lo que ocurrió, pero mezclado con lo físico que ocurrió también con las plagas, ¿vale? Y nota cómo hay un carácter en el profeta que viene a partir de este punto, donde él va a llamar hacia el arrepentimiento a la nación, porque están en cautividad, pero lo que Dios quiere es quitar la cautividad si ellos se arrepienten. Dice, porque, bueno, versículo 7, perdón, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio con el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno y convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sion y da alarma en su santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hemos dicho que hasta el 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extendía al alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, y ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bueno, se ha leído el 2 entero. Pero bueno, se entiende el carácter, ¿verdad?, de juicio en todo esto, porque no fue solamente que vino un pueblo y mató a la gente y se los llevaron esclavos, no. Es que el juicio de Dios, para explicarlo de otra manera, es como si la bendición está sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Si nosotros estamos en desobediencia, todo lo que nos pertenece cae esa desobediencia, el fruto de ese juicio cae sobre lo que tenemos. Aún lo que tenemos puede quedar maldito, por decirlo de alguna manera. Entonces, es tiempo, dice aquí todo el tiempo, de lamentar, de llorar. ¿Qué ha pasado? Que el pueblo ha llegado a tal punto de sequedad, de no tener ni lo material ni lo espiritual, que el templo ha paralizado sus funciones. ¿Se dan cuenta? No hay libaciones, no hay sacrificios, se paralizó todo en el templo de Jehová. Y entonces hay un gemido, hay un llamado fuerte, ¿no? Y aquí es uno de los libros donde aprendemos acerca del ayuno, porque dice el verso 14 del capítulo 1: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces hay un tiempo donde viene juicio. Lo que nosotros necesitamos es volver nuestro rostro a Dios. Esa es la declaración profética de Joel. Él anuncia entremezclado en todo su mensaje profético algo que estamos viendo ahí, es el día de Jehová. Cuando se refiere al día de Jehová, que aparece mencionado en el versículo 15, ¿lo veis allí en el versículo 15? ¿El día de Jehová? Siempre que habla del día de Jehová, está haciendo una referencia a juicio. El día de Jehová no es un día de alegría, no es el día del Señor, el sábado o el domingo. En aquel tiempo, en el pasado, el sábado. Ahora celebramos el domingo, que es el día que resucitó Jesús. Pero no se refiere a eso. El día de Jehová siempre es una alusión a juicio. Y en esta palabra tiene un doble cumplimiento, porque está hablando del día de Jehová como juicio para Israel en ese momento, pero también está hablando del día de Jehová, que es el día que Él juzgará en el futuro a las naciones, a los hombres y a todo ser viviente aquí en la tierra. Ese es el que llamamos el día de Jehová. Nosotros no estaremos expuestos en el día de Jehová. Los creyentes seremos raptados y serán juzgadas nuestras obras como hijos de Dios en el tribunal de Cristo, pero no estaremos en el día de Jehová. No estaremos en el día de la ira, por llamarlo de alguna manera con otro término. El día de la ira del Señor es como el mismo día de Jehová y es un día de juicio. Segundo, nuevo anuncio del día de Jehová. Vamos a leer los versículos 2 al 11. A ver quién tiene una voz bien. O mejor lo leo yo desde aquí por el tema de las grabaciones, ¿cierto? Dice, día de tiniebla y de oscuridad. ¿Cuál día es ese? ¿El día de tiniebla y de oscuridad? El día de Jehová. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes de sombras, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consumen hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Es decir, el ejército que ha enviado Dios para traer juicio en aquel tiempo, ¿quiénes son? Los babilonios, ¿verdad? Ellos son los que está trayendo Dios. Pero en el futuro serán los ejércitos de Dios que vienen a establecer juicio y a luchar contra Satanás y todas las huestes que él va a convocar a las naciones para hacer una gran batalla contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y él va a juntar su ejército y va a pelear contra ellos. Entonces está hablando de que cuando llega el día de juicio, no hay quien se enfrente al Señor, ni a la herramienta que él va a usar de juicio. Por eso es difícil, es dura esta palabra, pero esta palabra es una palabra bastante confrontativa acerca del juicio. Bueno, ¿en qué versículo iba? Bueno, versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Perdón. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Una vez más, subrayen ahí o marquen en sus notas, el versículo 11 del capítulo 2, aparece nuevamente la referencia al día de Jehová. Y si veis allí pone que es un día muy terrible. Cuando llega el día del juicio, cuando llegan los tiempos de juicio de Dios, ya no hay el tiempo del arrepentimiento. El tiempo del arrepentimiento es antes del día de juicio. Cuando llega el día del juicio, ya no hay arrepentimiento. ¿Entendemos? En ese principio espiritual en el que funciona Dios, nos da todas las oportunidades. Esa es su grande misericordia que hemos leído. Él es grande en misericordia, pero Él da tiempo para la misericordia. Y hay un tiempo donde caduca ese tiempo de la misericordia y llega el tiempo del juicio. Ahí ya no, la gente dice, ya no, ahora sí. Ya no hay, ya no es el tiempo. Ya está fuera del tiempo de la misericordia. Entonces, eso hasta el versículo 11. Tercera sección, la misericordia de Jehová. ¿Acordáis que la leímos al principio? ¿Sí? Dentro de los pasajes importantes de la profecía. Qué bueno este pasaje. Me parece maravilloso ver que Dios es tan misericordioso. Mira cómo hay un entremezclado juicio y misericordia. O sea, no estoy contradiciendo lo que dije antes, sino cuando Dios está anunciando un juicio, Dios no ejecuta el juicio inmediatamente que lo anuncia. Dios lo declara y Dios da pausa para que la gente tenga un tiempo. Como dice el Señor a través de la carta de Pedro, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está refiriéndose a todos los hombres, que Dios no quiere, al final en este juicio Dios no quisiera que nadie fuera condenado, que nadie fuera juzgado, que nadie muriera, que nadie fuera al infierno. Y aún así, pues Él es justo y santo y tiene que juzgar. Por eso Él convoca a la misericordia, y por eso la sección 3 de la profecía es misericordia. Dice versículos 12 hasta el 27. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este es un versículo que es lema, o sea, es clave en el libro, ¿no? Es uno de los versículos claves del libro. Y aunque no diría que es el versículo más significativo, porque creo que el del Espíritu Santo es tal vez el más significativo, pero si hay otro versículo clave en el libro, es este, que nos habla sobre lo que es el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificada reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio, de su tálamo y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir esto los pueblos? ¿Por qué han de decir estos pueblos: dónde está su Dios? Como burlándose del pueblo, que dicen, pero no decían que eran el pueblo de Dios. ¿Y dónde está su Dios? Pero el resultado de que Dios no se vea cuál es. Que cuando Dios los llamó al arrepentimiento, ellos no se arrepintieron y Dios tuvo que enviar juicio. Entonces dicen, ¿y dónde está Dios? Pues Dios sigue estando ahí, simplemente que no puede manifestarse porque las acciones de su pueblo le impiden a Él mostrarse a favor de ellos. Eso quiere decir que Dios mismo muchas veces quiere obrar a nuestro favor y no puede, cuando en nuestra propia vida nosotros obstaculizamos lo que Él quiere hacer por nosotros. Es tremenda la revelación que hay en este pasaje. Entonces hay un llamado a reunir al pueblo, a santificarlo, a apartarlo para Dios. Verso 18: Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Por ejemplo, ¿habéis leído la dice, donde dice y nunca más? Está en el verso, ¿qué? Se me escapó. 19. Aquí yo os envío. Y nunca más os pondré en oprobio. Por eso hablamos de profecías de doble cumplimiento, porque es que esta profecía, yo no creo que es de un único cumplimiento para este escenario, porque nosotros vemos que los judíos sí fueron puestos en oprobio nuevamente y fueron perseguidos. Pero creo que después del segundo cumplimiento que ha ocurrido, ya no volverá a ocurrir más. Porque la declaración profética que viene hacia el futuro es el Señor restaurando a Israel como nación, trayéndolos de entre todas las naciones, consolidándolos y declarando que aunque vengan todos los pueblos a pelear contra ellos, no van a poder. Israel va a prevalecer. Israel ya nunca más volverá a ser llevado entre las naciones, cautivo. Ese tiempo terminó. Pero ellos pensaron que porque ya había sido declarado esto, ellos podían volver otra vez a comportarse como quisieran. Y eso no es así. Dios siempre tomará cuentas de su pueblo. Entonces sigamos el versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fijaros cómo el juicio siempre viene de Dios. Entonces es interesante porque nosotros los cristianos de nuestro tiempo pensamos que cada vez que nos va mal es Satanás, ¿cierto? Satanás que vino y él vino para robar, matar y destruir. Pero aquí nosotros vemos a Dios que cuando ejecuta juicio sobre su propio pueblo, Él permite, Él mismo envió y Él permite que venga la oruga, el saltón y el revoltón, que son como diferentes, estaba leyendo sobre esto, y son como si diferentes etapas del crecimiento de la langosta, como si fuera hasta llegar a la madurez de una langosta. Entonces la una devora poco y las otras progresivamente llegan las últimas que son, ya mejor dicho, la miseria total cuando llegan. Si la una se comió y como era pequeña dejó y se va esa plaga, viene otra que es más y así hasta que llega la última. Y lo que quiere decir la secuencia de las cuatro en la esta es no arrasaron completamente. Lo que la una dejó, la otra se lo comió. Lo que la otra se la comió, lo dejó la otra. No entiendo, yo no lo entiendo porque estaba leyendo un poco al preparar la clase, no entiendo por qué lo tradujeron así, oruga, saltón y revoltón, cuando los que estudiaron originalmente es como si hablaran de que todas son referencias a la langosta, pero en diferentes etapas como de crecimiento. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Porque si no, la oruga, pero el saltón, son como que no son dos especies distintas, pero lo que está haciendo referencia es como a nombres de etapas, sí, como si fuera algo así. Entonces por eso es como si una fuera pequeña. Me han entendido, yo sé que me han entendido. Entonces, mira cómo él dice que él, así como él mismo mandó el juicio a través de ello, Dios mismo puede restituir aquello por lo cual él envió juicio. ¿Sabes? De pronto uno puede sentir que sobre uno, como vida, con su vida personal, sobre su iglesia, puede venir juicio de Dios. Yo creo que sí. Pero así también, cuando hay arrepentimiento, puedes reclamar la restitución. Porque la palabra clave aquí en el versículo 25 es restitución. Dice, y os restituiré los años. Interesante, aunque hayas tenido años de pérdida, años de sequedad, años donde parece que, bueno, hice las cosas mal, tuve la cabeza loca y aunque era cristiano, cristiana, esas malas decisiones me hicieron como que esos 4 o 5 años vino la langosta y se comía todo, sin nada. De repente ahora dice el Señor, pero ahora te has arrepentido, puedo restituirte. Lo que los años te quitaron, tú dices ahora ya se perdió. No, Dios puede restituir. Qué guay, ¿no? Eso me parece tan lindo de parte de Dios. Dice, y como termina el versículo 25, la plaga que envié contra vosotros, ¿no? Y terminemos los últimos versículos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto es más que una declaración bonita, es una declaración profética hacia la realidad presente de Israel. ¿Vale? Es muy importante también matizar que hay profecías del Antiguo Testamento que no las podemos aplicar a la iglesia, y hay profecías del Antiguo Testamento que no son para aplicárnoslas a la iglesia. Porque si no, te vas a encontrar unas profecías que parece que no tienen nada que ver con nosotros y trata, ¿cómo puedo aplicarme eso? No todo lo que está en la Biblia es para que nos lo apliquemos a nosotros, sino para que entendamos el proyecto de Dios. Y no todo es con nosotros. Hay partes como esta donde está refiriéndose directamente a la nación de Israel. Y si ya no será más avergonzada, ya Israel no va a ser más avergonzada. Ya lo que va a entrar es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Pero durante todo este tiempo, antes del regreso del Señor, Israel ya no va a ser avergonzada. Israel, aunque vengan muchos enemigos, aunque tengan muchas guerras y rumores de guerras, como dijo el Señor en Mateo 24, no va llegado el final todavía. No es el tiempo del fin todavía. Aún falta un poco más para que se cumpla eso. Vale, entonces entramos a la cuarta sección. No sé cómo voy de tiempo. Ya me lo comí todo. Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces, la cuarta sección es el derramamiento del Espíritu Santo, que ya, como dijimos, se cumplió. ¿En dónde se cumplió? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Esperen un segundito. Ok, bueno, entonces en estos versículos 28 al 32, está el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo mezclado con la profecía que dijimos de el juicio del juicio del Señor, ¿no? De los finales de los tiempos. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Por eso ahí podemos partir la profecía en dos: una, el derramamiento, y la otra es el juicio. Derramamiento y juicio. Derramamiento, versículos 28 y 29. Juicio, versículos 30 al 32. Entonces, en Hechos 2, no lo vamos a ir a leer porque no nos da tiempo, Hechos capítulo 2, pueden anotar todo el capítulo. Entonces viene el cumplimiento de esta palabra profética, pero recuerden que no solamente descendió el Espíritu Santo, Pedro sale, predica a la gente, y es cuando ellos dicen: esto que habéis visto es lo que había profetizado Joel, diciendo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y claro, tiene una coherencia absoluta el cumplimiento de este derramamiento del Espíritu Santo. Por eso entendemos que el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es igual al mover del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Mientras que el mover del Espíritu Santo del Antiguo Testamento era parcial, el mover del Espíritu Santo para el tiempo de la iglesia es un mover pleno. Yo entiendo, lo que sí entiendo es que la plenitud de cómo se mueve el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento depende de las necesidades y las realidades que esté viviendo la iglesia. Sí, porque lo ves en el libro de los Hechos. Si el problema es que están persiguiéndolos, la iglesia ora para que el Señor les dé socorro en ese tiempo de persecución, y viene el Espíritu Santo y les da un poder que tiene relevancia directamente con eso que les está ocurriendo. Los están persiguiendo, pero antes necesitaban, al iniciar el libro en el capítulo 2, poder, ¿para qué? Para poder ser testigos del Señor, tener autoridad. ¿Se acuerda que ellos tenían mucho miedo? Ellos se encerraron, muy obedientes, pues se encerraron en aquel aposento a orar, a orar, a orar, pero no sabían qué iba a pasar. Solo le obedecieron al Señor cuando Él dijo: quédense aquí hasta que reciban el poder de lo alto. Y se quedaron ahí recibiendo el poder, recibiendo el poder, recibiendo el poder. No ocurría, ellos oraban y oraban y oraban. Y estuvieron ahí, ¿cuántos días? 40 días ahí orando hasta que llegó el día de Pentecostés. Y por eso ya llamamos la experiencia de Pentecostés al bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo justo desciende el día de Pentecostés. Y ellos en ese momento son bautizados, sopla el Espíritu Santo sobre ellos y ellos reciben autoridad, reciben poder. No solamente reciben lenguas, idiomas, reciben esa autoridad del cielo y la necesitaban en ese instante. ¿Para qué? Para hablarle a los que estaban en aquel tiempo visitando Jerusalén por las fiestas. Era el tiempo perfecto. Es como si todos los españoles vinieran a una fiesta que se va a celebrar en la ciudad de Alicante, una fiesta nacional, y Dios espera justamente en ese día, para ese día llenar a la iglesia del Espíritu Santo y que la gente se acerque a ver qué es lo que está pasando, y cuando la gente se acerca, ellos predican. Entonces, el Espíritu Santo está en plenitud. Plenitud no significa que todo el mundo está haciendo milagros a toda hora. Eso es lo que estoy tratando de matizar. Sino significa que en la medida que la iglesia necesita la plenitud del poder de Dios, el Espíritu Santo estará disponible para ese poder, para que ese poder esté ahí para la iglesia. ¿Okay? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba dado en plenitud, sino por medida. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña Pablo que nosotros ya no recibimos el Espíritu por medida, sino en plenitud. Ya mora dentro de nosotros. ¿Se acuerdan la diferencia? En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, cuando recibían al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos, ellos ejecutaban la misión que Dios les entregaba y luego el Espíritu Santo salía de ellos, se iba de ellos. Era como un poder que venía y se iba, venía y se iba. Pero en los creyentes el Espíritu está dentro de ellos, dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo lo que pasa es que se activa de dentro como un poder que está dentro de nosotros. La presencia de la persona del Espíritu Santo se activa para ejecutar ese algo, pero cuando termina la acción no se va, sino que queda dentro de nosotros. ¿Ok? Es diferente la forma. Por eso desde que se derramó el Espíritu Santo ya quedó, ya permaneció. Y la iglesia necesita entender esto para vivir una realidad diferente. Luego los versículos 31 al 32, una vez más es una referencia al tiempo final de juicio que vendrá sobre todas las naciones, sobre el anticristo, sobre todo, sobre Satanás y todos sus ángeles caídos, los demonios. Y vendrá ese tiempo de juicio sobre las naciones y las naciones irán a pelear contra el Cordero, como dije antes, y todo, yo les estoy resumiendo la historia mezclada de muchos libros, pero aquí lo que está hablando es de ese día de gran juicio final. ¿Cómo concluye, ¿no? Entonces, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Una vez más, es otro nombre que recibe el mismo día de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Vale? Yo creo que ese remanente es, como no es nuestra teología, ¿algunos de ustedes ya han leído el libro del Apocalipsis? ¿Cuántos han leído el libro del Apocalipsis? ¿Todavía no? Bueno, un poquito, ¿no? ¿Han oído de los 144,000? Bueno, hay muchos conceptos teológicos, ¿no? De hecho, los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son testigos de Jehová, ¿no? Y de hecho, como los testigos de Jehová son más de 144,000, tiene que haber una preselección, porque solamente los 144,000 más ungidos son los que van a realmente poder estar allá en esa élite de los que han sido llamados como el remanente. Nosotros entendemos las siguientes verdades. La primera, que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. O sea que cuando la Biblia habla de un juicio final, la iglesia ha desaparecido de la tierra y ocurre un hecho descrito tanto por Jesús como por el apóstol Pablo en sus escritos, que es el rapto o la desaparición de la iglesia, que la iglesia será llevada, ¿no? como la iglesia es llevada, la iglesia ya no va a estar en el tiempo de la tribulación. No todos en la teología piensan igual, ¿no? Hay unos que piensan que como la tribulación se divide en dos, que son la tribulación durará 7 años y los primeros 3 años y medio se llama la tribulación y los segundos 3 años y medio se llaman la gran tribulación. Dicen que la iglesia todavía estará en la tribulación porque necesita ser purificada, sufrirá. Y cuando termine la tribulación y llegue la segunda parte, los 3 años y medio finales, que empiece la gran tribulación, allí, antes de ese acto, será raptada la iglesia. Esa es otra visión teológica del rapto de la iglesia. Nosotros somos de los que creemos que el rapto será antes, que la iglesia no necesita ser purificada, que la iglesia ha sido purificada por el Cordero y lavada por el Cordero con su sangre, con todas nuestras imperfecciones. Por eso nosotros creemos que todos estos hechos van a ocurrir sin que la iglesia esté presente. De hecho, la iglesia va a venir con Jesús a reinar al final, pero la iglesia no va a estar en la tierra participando de estos hechos. Luego, si la iglesia no está, ¿quiénes son los 144,000? ¿Vale? ¿Testigos de Jehová? Son un remanente de judíos. No, por ahí no mucho. Sí, cuando declara que dentro de los judíos habrá un número de judíos que cuando vean los hechos del anticristo y vean y sus ojos serán abiertos y dicen, el Mesías, Jesús era el Mesías, y se darán cuenta de que Jesús era el Mesías y que todo este tiempo lo rechazaron, pero que en ese tiempo son conscientes de que Jesús es el Mesías, deciden como israelitas volver a aceptar, a reconocer al Mesías. Pero cuando reconocen al Mesías ya no podrán ser parte de la iglesia ya no está. Luego ellos tendrán que ser salvos, pero ellos sí van a padecer sufrimiento. Son los 144,000 que se salvarán en la tribulación. Son israelitas, judíos, no somos personas nosotros, ¿vale? Esos 144,000 se llaman en la Biblia el remanente. ¿Por qué les conté toda esa historia? Porque el versículo 32 termina hablando de el remanente. Bueno, el juicio de Jehová sobre las naciones, capítulo 3, versículos de 1 al 15, no voy a leer los versículos, pero es una referencia a un doble cumplimiento de esta profecía. Solo escriban este párrafo que voy a decirles. El capítulo 3, versículos del 1 al 15, que estamos en la sección 5 del libro. ¿Sí están conmigo en esa sección? En esa sección hay un doble cumplimiento en esa profecía. Una, que Dios juzgará a todas las naciones que vinieron a atacar a Israel en ese tiempo, ¿no? O sea, en los tiempos de Joel. Todos los que intervinieron para atacar a Israel, destruir y dañar a Israel, Dios juzgaría a todas esas naciones. Una vez que restaurara Israel, una por una las iba a coger Dios y las iba a juzgar. A eso llamamos, en el tiempo de Joel, el juicio de las naciones. ¿Se entiende eso, verdad? El juicio de las naciones es el juicio que el Señor iba a ejecutar sobre las naciones que atacaron a Israel o que se alegraron de lo que le pasó a Israel. Porque tal vez no lo hicieron, pero estaban alegres. Y en muchos de los profetas menores el Señor habla de estas naciones. Te alegraste cuando Asiria hizo esto, cuando los caldeos hicieron esto, te alegraste y por eso yo voy a traer juicio sobre ti. Pero el otro cumplimiento de esta profecía es en el futuro, porque en el futuro Dios hará dos tipos de juicio. Hará un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco y otro juicio que se llama el juicio de las naciones. El juicio del gran trono blanco es el juicio donde el Señor juzgará a cada persona que ha existido y vivido sobre la tierra basado en sus obras, en sus hechos. ¿Cómo se llama eso? El juicio del gran trono blanco. Cuando encuentren esa expresión, se refiere a que Dios juzgará, un día llamará a persona por persona de todas las naciones, de todas las épocas de la historia, y a cada uno lo llamará, se abrirán los libros, se leerán sus acciones y por consiguiente se demostrará que es culpable y digno de ir a condenación, que no hay justo ni a uno. Hemos dicho antes que la iglesia no es parte de nada de esto. O sea, la iglesia no participará del juicio del gran trono blanco. La iglesia no pasará por eso. La iglesia es examinada en un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Y está ahí en 1 Corintios, el Tribunal de Cristo, donde se juzga a los creyentes no para salvarse, sino para evaluar sus obras y recibir su recompensa en los cielos, ¿no? Ese es el Tribunal de Cristo para cristianos. Juicio del gran trono blanco es para todos los hombres que no son cristianos. Y luego hay un tercer juicio que es el que está profetizado en esta escritura y es el juicio de las naciones. Tercer juicio. Bueno, el primero no se llama juicio, es el tribunal de Cristo. Si no lo quieres llamar juicio, pues no, pero es como si fuera un juicio, pero no es. Es diferente a los otros. Se juzgarán nuestras obras, mas no nuestra salvación en el tribunal de Cristo. En el juicio del gran trono blanco se juzgará a todos los hombres, grandes y pequeños, como dice la Biblia, pero no a los creyentes, no a los cristianos, sino a todos los demás. A los que han creído no estarán ahí. Y el tercero es el juicio de las naciones. Dios llamará a las naciones, nación por nación, y les pedirá cuentas como nación por lo que hicieron como nación. ¿Por qué hace Dios esto? No lo sé. Pero Dios trabaja, si lo ves siempre en la historia, incluso aquí lo estamos viendo, que Dios trabaja con individuos y con naciones. Dios llama a un hombre como Joel, pero Dios dice que le va a tomar cuentas a Israel. No dice a estos 300 de Israel que se portan mal y a aquellos no. Separo, no, él dice, le tomaré cuentas a Israel, y el juicio le cayó a todos. Había profetas o gente como Daniel, que saben que fue llevado en cautiverio, Daniel, y Daniel era un hombre tremendo de Dios, y uno podría decir, ¿y a Daniel por qué le va a caer juicio? Porque es parte de la nación. Y eso no nos pasa a todos nosotros. Si viene una crisis a España, aunque tú hayas sido buenísimo, la crisis también llega a donde estamos nosotros. Si llega una enfermedad, nos llega a todos, nos toca a todos. Si los políticos son malos y son corruptos, nos toca a todos. En cuanto a juicio de Dios, también es así. Cuando somos obedientes como nación y nos volvemos a Dios, Dios empieza a bendecir naciones. Por eso Dios bendice naciones. ¿Se acuerdan de lo de Amolonga que veíamos de esto? ¿Dónde es que está? En Costa Rica es, por allá. Guatemala es. Y cómo Dios los bendijo a ellos cuando todo el pueblo empezó a convertirse, todas sus cosechas salían gigantes. Y fue impresionante la transformación. Ellos volvieron su corazón y el resultado económico cambió totalmente en el pueblo. Así como ocurre eso, ocurre la operación inversa en juicio también. Entendimos que hay un juicio para las naciones. Hay un cumplimiento futuro de este juicio a las naciones en este pasaje. Y creo que ya estamos terminando con el último, la liberación de Judá. Tampoco lo vamos a leer porque ya no nos da tiempo, pero obviamente ahí está declarando a lo que pasaría con ellos cuando terminara la cautividad. Dios declara que esa cautividad no es para siempre, que terminaría, ellos serían restaurados y qué ocurriría en ese espacio de la restauración. Bueno. Hemos terminado. Lo digo es para que paren la grabación, si es que está.